Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, no, más que nada, casi siempre cuando pasan estos tipos de casos, se nos ocurre o se me ocurre hacer algo para ayudar a la gente, ¿no? Más que nada. Sí. Somos un grupo de amigos, más de 20 años, nos dicen los boosters, nos llamamos los boosters, somos también un equipo de fútbol, tenemos los mini boosters. Sí, sí. Y nada, somos 10, 20 amigos que siempre tiramos todos por el mismo lado. Y al enterarnos de esta situación, ya como es vecino mío también, y de la mayoría acá del barrio La Torre, se nos ocurrió organizar algo a pulmón, a través del municipio, a través de Hernán Muerza haciendo lío, sí, de mucha gente, Máximo Paz, bueno, se nos ocurrió armar esto. Bien, ¿él está necesitando una cifra en especial a la cual hay que llegar o todo lo que llegue es bienvenido? Mira, yo tuve una charla con la abuela de él, sí, antes de ayer. Le comentamos sobre el evento, de los 100% que se recaudó será para nene. Sí. Donde las bandas vienen gratis. Donde se le pidió al municipio la colaboración de un escenario, un sonido para las bandas, dos baños químicos. Entonces, lo que salimos a buscar, las donaciones que yo salí a buscar acá por el barrio, todo lo que se vende y se recaude será para él. Y en especial no tiene una cifra, pero sí tiene que acomodar bien su habitación y su casa para el día que le den el alta no se pueda contagiar con ningún virus, nada de eso. Claro, le van a dar aparentemente una internación ambulatoria, como se dice, y bueno, tiene que estar de la mejor manera reacondicionada su casa, ¿no? Claro, claro, claro, sí. Eso es lo que están haciendo ellos, que a través de los chicos de La Torre acá de Máximo Paz, hicieron un campeonato de fútbol y donde le recaudaron, y con esto ya más o menos van haciendo algo, pero bueno, son laburantes como cada uno de nosotros y la verdad se necesita. ¿Hace rato que no lo ven a Demián? Yo sí, no hace rato, pero sí, hace poco más o menos pasó. Digo por la, si está internado hace mucho, eso te quería consultar. Ah, no, mucho no hace que está. Serán 2 o 3 semanas. Y se supone que le estarían dando el alta, ojalá, con una mejoría y para seguir con un tratamiento en la casa de su abuela. Claro, exactamente. Yo lo que más o menos hablé con la abuela es que a él lo pueden llegar a trasladar, ella va a pedir el traslado a La Plata, sí, para que le quede más cerca, y bueno, y como que se tiene que hacer, no sé si se llama diálisis o algo así, sí, es una vez por semana y entonces lo mandan a la casa, pero al estar en la casa no es que está de alta, nada. Claro, no, tiene que seguir con el tratamiento. Olvídate, sí, es así, tal cual. ¿Y él dónde está ahora? ¿En Capital? ¿Le está yendo a atenderse? Él está internado en Capital. Ajá. ¿Y sí, por ahí este traslado a La Plata sería más fácil para la familia trasladarlo y después sí, para ir, no sé, cada tanto a La Plata desde La Torre? Exactamente. Es lo que ellos están pidiendo, ¿viste? Uh-huh. Que el otro lado venga a La Plata, si le quedas más cerca, y a la vez también si se puede colaborar con algo del municipio para que lo puedan llevar y traer el día que tengan que ir, que es una vez por semana, ¿viste? También están necesitando esa ayuda. Al no tener un móvil, nada, para trasladarse, lo hacen todo colectivo o tren. Bien. Contanos un poco más del evento, Luis. ¿Cuándo va a ser? ¿El tema de las entradas? ¿Cómo hace la gente que está escuchando si quiere ir y si quiere colaborar con las donaciones? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? No, el evento va a empezar a las 12 del mediodía aproximadamente, hasta las 22 horas. Esto es en la calle Santa Fe y Corrientes, en la esquina del colegio. Atrás hay un terreno donde se cerrará y se podrá cobrar una entrada mínima que es de 300 pesos, donde menores de 12 años van a ingresar gratis, siempre y cuando con un mayor, ¿no? Está la banda en vivo que vos dijiste. Sí. Vienen bandas en vivo, viene Simplemente Nahuel, que es una banda ya muy consagrada, más de 15 años. Conocida, por decirlo de alguna manera. Claro, donde estará haciendo el cierre, donde ahora se agregó una murga también que va a venir. Uh-huh. Y nada, todo se va a hacer en cantina de buffet, se va a vender bebida, y todo lo que se recaude será para el nene. Hay que estar es todo el día, ¿eh? Es todo el día, sí, exactamente. Te puedes venir con una manta o con un con una reposera también. Sí, contanos un poco del lugar donde se va a hacer. El lugar es en acá en La Torre, calle Santa Fe, esquina Corriente. Es atrás del colegio número 20 de La Torre, está al aire libre. Por eso te iba a decir, es como un complejo, un predio al aire libre, donde vos decís también va a haber un lugar amplio, así que no hay temor de que se pueda llegar a llenar, sino que toda la gente que quiera ir lo pueda hacer. Claro, exactamente, sí, es muy grande ese lugar. Recibimos todo tipo de donaciones, así sean gaseosas, bebidas, servilletas, todo tipo de donación, carne, chorizo, todo lo que sea, bandejas de plástico, vasos de plástico. Bien. Esto lo pueden acercar, si alguien lo pueden acercar en la calle Santa Fe 22, que es mi casa, que es al frente del lugar donde lo vamos a hacer. Bien. O al teléfono 11-38-01-58-47. Bien, ahí se comunican con ustedes para alguna donación. Me dijiste también que la familia o la abuela de Demián tiene que reacondicionar la habitación, un poco la casa. ¿Estarían también aceptando materiales como para arreglar la casa o mano de obra, si se quiere? Todo tipo de donaciones bienvenidas, eso sí, despreocupate, olvídate. Porque sí, eso puede servir también, ¿viste? Exactamente, sí, sirve un montón eso. ¿Sabes qué lindo sería para la familia? Porque nos ha pasado en otros casos, bueno, donde también, casos similares donde hay pacientes que tienen que estar con una habitación por lo menos mejor acondicionada y bueno, hay corralones, por ahí hay ferreterías que, que suelen donar también, ¿no? Claro, exactamente, sí, es todo lo que están necesitando ellos, es todo lo que sea de construcción, todo será bienvenido. Bien. Por último, Luis, y agradeciéndote por este contacto, los vamos a comunicar nuevamente con ustedes para ver cómo va todo. Pero digo, ¿qué expectativa tienen los que organizan? ¿Va a ir mucha gente? ¿Qué respuesta le está dando la calle hoy por hoy? En esto de que te dicen, no, mirá, va a ir mucha gente, hace mucho tiempo que no se hace este tipo de eventos, así que ¿qué piensan? ¿Cómo les va a ir? Y mirá, nosotros por lo general es el cuarto evento que hacemos solidario ya. Uh-huh. Hemos hecho en el Club Villa María, donde también hicimos para una nena, y ahí convocamos más o menos casi alrededor de 600 personas en el club. Hicimos en el club, en el campo donde se juega el fútbol, hicimos campeonato de beneficio también para otra nenita, y ahí ya metimos casi 1000 personas. Ahora la expectativa que tiene acá, que al ser bandas conocidas, sí, La Tribu, Corazón de Luna, Los Marfiles Santa Fe, sí, ya ellos te vienen con público. Claro. Y la gente más de acá del barrio, y lo que es Máximo Paz, en este sentido, siempre que se hace algo a beneficio, colabora al 100%. Sí, ni hablar, tiene respuesta inmediata. Claro, lo que nosotros tenemos la expectativa de que va a estar lleno todo el día, y al ser al mediodía, y al tener variación de cumbia y folclore y chamamé, la gente va a estar yendo y claro, viendo, entonces va rotando permanentemente. Claro, vas a tener gente continuamente, pero va a estar lleno. Aparte, por eso mandamos a hacer una pulsera donde la gente se puede ir a la casa y después quiere venir a la tarde, ya con la pulsera ya está bien, no pasa nada. Está bien organizado, entonces. Es un sábado, viste que también mucha gente, algunos trabajan hasta el mediodía y otros, bueno, tienen, por eso te decía, es todo el día como para poder pasar un rato, aunque sea. Es todo el día para poder pasar un rato con la familia. ¿Sabés, Miguel, si Demián tiene una familia un poco más grande como para que también pueda colaborarse con ellos? Porque entiendo de que vos me dijiste que vivía con su abuela nada más o tiene otros familiares cercanos con los cuales vive. Sí, no, él vive con la abuela, con el marido, con las tías, vendría a ser, están todos, está el papá, está todo. El papá trabaja conmigo. Ah, Nosotros trabajamos en la cooperativa del peladero atrás de la vía de Máximo Paz. Sí, conozco el lugar. No, claro, por eso, me habías dicho con la abuela, pensé que vivía solito con la abuela, ¿no? Tiene una familia un poco más grande. No, sí. Sí, está el papá, todo, ¿no? Está presente, todo, yo hablo con él todos los días, eso sí. Pero claro, alguien se tiene que ocupar de estar más cerca de él cuando los demás están en el trabajo y en otras actividades, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, es así. Bueno, maestro, le deseamos lo mejor. Seguramente tomaremos contacto con vos o con alguno de ustedes más cercano a ahora nomás, el 3 de septiembre, ahí en el barrio La Torre, donde se está organizando este evento solidario. Ojalá que le vaya muy bien por el bien de Demián y de bueno todo lo que vienen organizando desde hace rato, como bien nos contabas hace un rato, Luis. Así que un abrazo grande y gracias por darnos un tiempo para charlar y para contarle al público, que sabemos que nos escuchan de diferentes localidades, de Casares, de Petión, mismísimo de barrios de Cañuelas, que pueden dar una mano y también pueden ir a divertirse un rato el sábado 3 de septiembre. ¿Quién te dice, no? Dale, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, esperamos cualquier donación y cualquier cosa estamos en contacto, no hay ningún problema. Abrazo grande, Luis, y gracias por este tiempo. Gracias, un abrazo. Hasta luego.